12 y 8 minutos, vamos allá con el cosa de todos en la jornada de este jueves. Ya saben que participación para el Grupo Municipal Socialista y ya nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien pasamos a saludar a continuación. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a informar sobre diferentes cuestiones, diferentes materias de interés, pero sepan nuestros oyentes que el principal motivo de este espacio es la participación de los ciudadanos para que vayan planteando sus preguntas y formulen, bueno, pues todas aquellas dudas que tengan en torno al ámbito municipal. Y para ello, ya saben que disponemos de distintas vías de comunicación, están ya a su disposición y cuanto antes nos lleguen, muchísimo mejor para que no se vayan acumulando todas al final. Dicho esto, comenzamos y vamos a hablar en primer lugar de las de diferentes líneas de financiación que van a llegar hasta nuestra localidad a través, pues sobre todo, de programas extraordinarios de ayuda que llegan por parte de distintas administraciones, en su gran mayoría todas ellas coordinadas por la Diputación Provincial de Cádiz, al ser nosotros un municipio de menos de 20.000 habitantes. Ya en ese pleno de alcaldía, ese consejo de alcaldía que se celebraba el pasado martes, se anunciaban algunas de esas novedades, pero hay otras novedades que podemos ir conociendo poco a poco, sobre todo en lo que es el esbozo, ¿no?, de las cuantías de las que se va a beneficiar nuestra localidad. Así es, Rocío. Creo que es importante, bueno, en primer lugar, que todos los ubriqueños y ubriqueñas conozcamos la situación, ¿no?, especialmente económica, y los esfuerzos que vienen de otras administraciones, más allá del que luego explicaremos concretamente del ayuntamiento, para intentar, ¿no?, dentro de lo que nos compete cada una de las administraciones, que es la preocupación y la implicación en todos los problemas de nuestra ciudadanía y, por tanto, también de todo el tejido socioeconómico y familiar de Ubrique, pues resaltar, ¿no?, todos esos programas que, de manera extraordinaria y también ordinaria, es decir, tenemos un plan de cooperación local que viene anualmente respaldado por la Diputación, impulsado por la misma para hacer contrataciones en los municipios e ir disminuyendo ese paro que nos encontramos como una losa que asfixia también a nuestra gente. Y luego creo que es el detalle, ¿no?, son programas que se van hablando y creo que la gente tiene que contextualizar perfectamente los programas extraordinarios que vienen ante esta situación del COVID-19, y la Diputación pues es reflejo de lo que estamos haciendo los ayuntamientos, ¿no?, que es la revisión de su presupuesto provincial para ir atendiendo lo que los alcaldes y alcaldesas le estamos solicitando a la presidenta de la Diputación. Y creo que una vez más pues se constata, ¿no?, no solo la defensa del municipalismo que la Diputación hace y representa, sino también la capacidad que la entidad provincial tiene a la hora de gestionar estos recursos, que son tramitaciones arduas, lo digo en primera persona porque la estamos haciendo también en el ámbito municipal, y bueno, y han ido a una velocidad magnífica en este estado de alarma que está suponiendo, ¿no?, el dotar a los municipios de recursos para poder atender situaciones críticas que se van produciendo. Yo creo que, bueno, decir que la Diputación Provincial en estos tres meses ya dos meses y medio, ¿no?, del estado de alarma, ha movilizado en su cuantía total 26 millones de euros, pero que en Ubrique pues estamos hablando en torno a los casi 600.000 euros, ¿no? Quitando aquello que son programas ordinarios, como es el plan de cooperación local, que supone 172.000 euros para las contrataciones, como decíamos, Ubrique ha tenido, dentro de ese reparto que ha hecho la Diputación, con la reformulación de sus partidas presupuestarias, una partida para un plan específico de ayuda social, dirigida especialmente a las familias y a las personas de nuestra localidad, por 46.666, que también podemos complementar con gastos que hemos ido realizando en este estado de alarma para atender y equiparnos, ¿no?, de todos esos equipos de protección, y ese era el primer programa que la Diputación ponía en marcha, y creo que no es desdeñable el reconocerle que esos 46.600 nos daban también una oportunidad de seguir justificando esos gastos que se van haciendo de manera extraordinaria, no prevista, y por tanto necesaria, ¿no?, de contar con todos los recursos adicionales que nos permitan aumentar esa capacidad de reacción para atender esta situación. Y aparte de ese primer plan extraordinario, pues en ese consejo de alcaldía que manteníamos el martes, y como explicaba brevemente al término del mismo, pues tenemos un invierte social dirigido directamente a la atención de los servicios sociales del municipio con 42.000 euros. Esto es un programa también extraordinario tan extraordinario como el plan que se denomina Plan Extraordinario COVID-19, por 97.500 euros aproximadamente, para también un diseño de un plan de empleo para que los ayuntamientos los podamos poner en marcha en función de las necesidades que vamos detectando de ir contratando a personas desempleadas en Ubrique, que está, bueno, es una de las consecuencias más graves, ¿no?, desde el punto de vista económico, para atender esta situación. Y bueno, pues reiterar, ¿no?, que por parte de la Diputación Provincial hemos tenido todo ese esfuerzo de transmitir las cuantías, y luego tenemos pues los planes provinciales, que con el plan de cooperación local son recursos ordinarios, pero que se suman, ¿no?, en liberar lo que es los recursos y la liquidez de estos importes en los municipios para poder ir funcionando e ir atendiendo a esas inversiones que se van realizando en los distintos barrios. Así que yo creo que es importante reconocer, uno, la implicación de la Diputación ante esta situación, que de manera más que constatada, ¿no?, pues viene a aportar unos 170.000 euros para la atención extraordinaria del COVID-19, más el contrato de servicio que tenemos de desinfección de dependencia, que lo está manteniendo, más las 36.000 o 34.000 mascarillas que nos entregaba quirúrgica, que nos entregaba la Diputación a Ubrique. Y entonces, pues, desde el Ayuntamiento creo que es lo justo reconocer también ese esfuerzo que se ha hecho por la Diputación. Luego, en el resto de administraciones, Rocío, hemos estado también, pues, por la parte del Gobierno de España, recibiendo ese fondo social estatal, que se dirigía a través de la Junta de Andalucía y luego la Junta a los municipios y diputaciones, y ya en el reparto de ese fondo del Estado, de ese fondo social, son 57.000 euros los que, mal contados, ¿vale?, los que pertenece a nuestra localidad. Así que ya lo que nos espera es saber lo que la Junta de Andalucía, que esperamos, ¿no?, que de manera también extraordinaria dirija recursos de nuestra comunidad a los municipios, y es la única administración que al momento de hoy no ha movilizado recursos para nuestra localidad. Y en eso vamos a seguir demandando, pues, lo mismo que han tenido otros municipios menores de 5.000. Hubo un inicio que parecía que la Junta de Andalucía iba a ir atendiendo a aportar apoyo a los gastos ante esta situación tan insólita como inesperada y también desconocida, hay que decirlo así, y todavía Ubrique, por el tramo, ¿no?, de mayor de 5.000, no ha recibido ninguna aportación de fondos para atender situaciones de nuestra localidad en el ámbito social y también, pues, en el ámbito de la prestación de los servicios municipales. Y espero que llegue, ¿no? Ojalá pronto podamos decir cuál es la cuantía que la Junta de Andalucía destina, en este caso a Ubrique, para seguir afrontando este contexto, esta alerta sanitaria que nos tiene a todos en jaque y que está, sobre todo, teniendo graves consecuencias, ¿no?, en cuanto son las indirectas, como es la economía y el desempleo, y unas gravísimas consecuencias directas, como son los afectados y las muertes, que también, por desgracia, se siguen produciendo de una manera más reducida, pero que creo que es importante que volvamos a insistir, ¿no?, que no ha pasado en ningún momento esa situación de pandemia, esa alerta sanitaria, y que, por tanto, debemos de ser responsables y seguir manteniendo las cautelas necesarias para que eso no se nos vaya de mano, ¿no? Y entonces, pues, ya digo, hablando de la salud, la consecuencia directa y la más dura y la más gravísima, la más dolorosa, es hablar de la salud y de la vida de las personas, y luego las consecuencias indirectas, pues, están en el sustento de los negocios de las familias a través del empleo, que también, pues, bueno, hace que la situación sea asfixiante en aquellas personas que van perdiendo el trabajo, que no hay expectativa inmediata de poder tener acceso, ¿no?, a un contrato laboral por la caída de la actividad económica, y que esperemos que ahí las administraciones, por eso aplaudimos ese plan de la Diputación dirigido a las contrataciones municipales, que permitan, pues, hacer contratos, aunque sean pequeños, ¿no?, de pequeña duración, para colaborar con toda la situación, con esos 97.000 euros que se han puesto de más sobre los ayuntamientos. Así que, de momento, pues, trabajando, ¿no? Trabajando continuamente en cómo planificar esos gastos, en cómo hacerlo de la manera más asertiva posible, en que no se nos quede en ubrique nadie en una situación de indefensión, ¿no? Ante esta situación tan complicada y seguiremos, Rocío, a pie de cañón, recordarle, por tanto, a la ciudadanía que mientras que llega esa normalidad o nueva normalidad o mundo diferente en el que nos vamos a relacionar mañana, pues que el ayuntamiento está abierto, como ha estado todo el estado de alarma, para la atención directa de cualquier problema que tengan los vecinos y vecinas, y insistir que en la página web del Ayuntamiento de Ubrique hay todo, una guía telefónica de los distintos servicios municipales para lo que queramos preguntar, interesarnos e informarnos, ¿no? Así que, seguir en ese aspecto, pues, trabajando y evolucionando un poco en este contexto tan extraordinario, tan difícil y tan desconocido. Yo creo que hay que tener la capacidad de analizar las cosas muy bien, de ayudar en todo lo que se pueda, pero de ir sentando unas bases como las que teníamos, por desgracia, anterior a la llegada del COVID-19 en Ubrique, unas bases que sigan manteniendo esa fortaleza de nuestra economía y sobre todo ofreciendo proyectos de vida, ¿no?, individuales, que se basan en poder encontrar un trabajo y aspirar a poder extenderte, ¿no?, en todas tus dimensiones como persona y como ciudadano. Así que mucho trabajo por delante, que seguiremos en ello y daremos cuenta, Rocío, detenidamente, ya de cuando hagamos todo ese análisis, para no repetir seguramente ni finalidades. Pero, bueno, está claro que en el ámbito social vamos a tener que disponer de un volumen considerable de recursos, porque es la situación más perentoria y, por desgracia, cada día se va incorporando más gente solicitando ayudas al ayuntamiento, que es lo que tienen que hacer. Transmitir también ese mensaje para las personas que no están acostumbradas a pedir auxilio, que no tengan reparo, que tienen ese derecho, que no son culpables de la situación sobrevenida que nos ha golpeado, y que no tengan en eso ningún tipo de pudor de llamar al ayuntamiento y poder acceder a todas las ayudas que le corresponden como familia y como ciudadano, ¿no? Así que ya podremos ir explicando, como te estoy comentando, pues el detalle más exhaustivo de todo este desembolso que se nos ha anunciado en Consejo de Alcaldía, que posteriormente la presidenta nos ha dirigido un escrito de información con respecto a los importes que acabo de ofrecer, y que ahora tendrá que ir también a la tramitación administrativa, que es el pleno de Diputación para junio, y a partir de ahí pues ya solicitaremos estos distintos programas y ahí nos solicitarán, como tienen que hacer siempre, pues cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Y ya podremos informar más detenidamente. Exactamente, y bueno, pues concretar, ¿no?, todas esas líneas de financiación y de ayuda que llegan hasta nuestra localidad, cómo se va a tener que proceder en su gasto, porque la gran mayoría de ellas son fondos de carácter social, ¿no? Y claro, pues esto está sujeto también a unos condicionantes. Así es, en el ámbito social pues es normal, para garantizar el trato, ¿no?, igualitario y de oportunidades de acceso a los recursos públicos, se tienen que hacer a través de baremo objetivo, donde se valore a todo el mundo en las mismas circunstancias y en función de su gravedad pues se van tomando la decisión y los expedientes se van tramitando con la prioridad, ¿no?, de esa necesidad más perentoria. Y tienen, como tú bien dices, pues una tramitación muy reglada, muy establecida, pero siempre dependiendo de la situación socioeconómica de la persona y de su familia. Así que es la mejor manera de atender esas colaboraciones, diría yo, de que en los momentos difíciles pues estemos con los que más lo necesitan, y espero que también ahí la Junta de Andalucía, que tuvo no sé si un amago o al final lo concretará, pues contar, ¿no?, con los servicios sociales de los municipios para dirigir todos los tipos de ayuda, incluido la alimentación, que se hablaba de una tarjeta monedero, gestionadas en principio por las organizaciones no gubernamentales, que nos parece que desarrollan un papel crucial y fundamental en las sociedades avanzadas y avanzadas. Cuando hablamos de ese avance, no es solo del económico, sino también el social y el solidario, pero que en estos momentos de dificultad tan crítica, los recursos de las administraciones se tienen que unificar en los municipios, y la mejor manera de unificarlo y poder mantener el mismo criterio de reparto y de homogeneidad en esa cuestión tiene que ser a través de los servicios sociales de nuestros ayuntamientos, que además la Ley de Servicios Sociales de Andalucía sí lo establece. Y esperemos que ese esa iniciativa que estaba valorando el Gobierno de Andalucía, pues al final culmine en lo que es contar con los ayuntamientos para poder prestar esos servicios de primera necesidad a nuestra ciudadanía. Bueno, pues eso en cuanto a este apartado, ¿no? Relativo a los distintos planes y actuaciones que van a llegar a nuestra localidad a través de las distintas administraciones y esos fondos que se crean precisamente para combatir el COVID-19 en el plano social, sobre todo, y que repercuten en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero al margen de todo esto, pues se mantiene el día a día, por así decirlo, ¿no? En el Ayuntamiento de Ubrique, y ello pues nos lleva a preguntar sobre cuestiones más concretas. Por ejemplo, de manera específica, el estado en el que se encuentra ahora mismo la Avenida España. Recordemos que los trabajos de Red Exit Gas para la instalación, ¿no?, de todo lo que sería ese gas ciudad en nuestra localidad, se aprovechaba para hacerlo además también en ese periodo en el que no se podían todavía abrir los bares ni los comercios. Ahora ya sí se está terminando esos trabajos y se estaba a la espera de conseguir la pavimentación original de la Avenida España, ¿no?, para cerrar prácticamente. Así es, Rocío. Pues mira que al final la empresa tenía sus previsiones, hemos estado a través de los servicios técnicos en continuo contacto, tenían solicitado el pedido del pavimento, de la solería que se iba a reponer en la Avenida España, a una empresa además de Valencia, le habían mandado las características, ¿no?, y el diseño de la losa que tenía que proveerle, y viene el modelo, las dimensiones adecuadas, pero viene en un color que no es el de nuestra Avenida España. Se ha mandado en un color muy claro que contrasta con un gris, que es el que tenemos nosotros puesto, y ahora ya la empresa pues está en plena, ¿no?, devolución del pedido para que se le puedan suministrar exactamente el pavimento que están obligados a reponer, y que nuestra Avenida España no note visualmente que ha habido una apertura de zanja para instalar un servicio también tan importante como es el gas. Y en eso esperemos que se sea todo lo rápido que se pueda por la parte de la empresa adjudicataria de este servicio que pertenece a la Junta de Andalucía, y digo el servicio, no la empresa, adjudicado por la Junta a esta empresa, y que puedan, ¿no?, solventar esta situación pronto para tener el aspecto, ¿no?, de nuestra avenida en condiciones. Pues, y mientras que llega ese momento ya de reposición del pavimento de la Avenida España, pues vamos en principio a mantener, ¿no?, ese mortero grueso que se ha hecho en toda la zanja, los ideales para evitar caídas, para nivelar lo que es el nivel de la calle, y ya cuando tengan ellos de nuevo ese pedido, ya con la, ya no solo las dimensiones características, sino también el color, ¿no?, que es lo que ha fallado en esta ocasión, pues se pueda reponer de nuevo, y ya es cuestión de tiempo, y esperemos que sea pronto, pero hemos estado esperando a ver si llegaban para tener ya esa apertura de hostelerías y de cafeterías y bares, que ya algunos se han animado en esta fase 1, pero sí, ya para la semana que viene, con las vistas puestas en la fase 2, queríamos que estuviera todo el trabajo terminado, y nada, las cosas que ocurren y que habrá que esperar un poco más, pero bueno, ya sí es verdad que nosotros iremos, se lo dijimos a la empresa del punto y hora en el que llegaba el pavimento ahora, que lo tenía que hacer de acuerdo también a los distintos negocios y establecimientos que se encuentran abiertos en la avenida, para generar las mínimas molestias y no distorsionar tampoco pues esa actividad, que el inicio, ¿no?, de la actividad que están haciendo no se vea tampoco afectada de manera más grave por una obra, en este caso, de este servicio. Bueno, pues se retrasa en cualquier caso la reposición de ese pavimento en la zona de la Avenida España. Sí que, bueno, también tendríamos que hablar quizás de la reactivación de los distintos servicios municipales en el marco presencial, ¿no? Porque eso sí que hay que aclararlo. En su gran mayoría, otros no, que no permiten la fórmula telemática, pero en su gran mayoría, desde el ámbito municipal se ha venido trabajando desde ese modelo de trabajo, de teletrabajo, ¿no?, que ha permitido, bueno, pues mantener los servicios. Evidentemente, bueno, pues no es lo mismo que la fórmula presencial a la que estamos acostumbrados, pero es lo que nos ha tocado, ¿no? El retomar, ¿no?, porque a partir de esa fase 1 ya podían comenzar a retomarse determinados servicios con esos condicionantes y demás. Ahora la fase 2, algunos más todavía. Y poco a poco, bueno, pues se va incorporando la apertura de esos servicios. Esta semana hemos tenido el cementerio, hemos tenido las instalaciones deportivas al aire libre, las que permiten la normativa y las directrices que se marcan. Y poco a poco se van a incorporando otras más. El por qué se hace y el cómo se hace mediante este calendario quizás es algo que podríamos también aclarar, ¿no? Porque para que se abra una instalación municipal pues se requieren de una serie de elementos, y entre ellos pues un informe de prevención de riesgos laborales, que después además creo que debe pasar por un comité en el ámbito empresarial, donde se encuentran el representante de los sindicatos, de los trabajadores y demás. En fin, lleva un proceso que igual, no sé, podríamos explicar también cuál es, ¿no? Pues sí, Rocío, la verdad es que creo que es muy importante siempre, ¿no?, desde la administración pública explicar e informar de lo que estamos obligados, por una parte, de lo que discrecionalmente podemos decidir y, sobre todo, del estado y el momento en el que nos vamos encontrando. Y es cierto que las distintas fases, como sabemos, a través de órdenes del Gobierno de España, nos van estableciendo, digamos, no solo los criterios, sino las restricciones, las recomendaciones que se tienen que hacer con respecto a la reapertura de determinado servicio, como tú bien dices, presencialmente, y por eso digo reapertura, que supone reincorpororación física de los trabajadores y trabajadoras que lo prestan. Y es verdad que tenemos como referencia la mayoría de los ayuntamientos o de los territorios, ¿no?, las unidades territoriales, como se definen en el BOE, en este caso de las provinciales, pues tenemos como referencia un pasito que van por delante nuestra, como es el de las islas, y vamos ya, ¿no?, en la medida de nuestro tiempo, leyendo esas condicionantes que van a venir en la fase 2, que esperemos ya el sábado se dicte esa orden por parte del Gobierno de España y que el lunes se puedan comenzar, ¿no?, el trabajo para poner en funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que llegar a ese punto necesita de un trabajo previo tan intenso y tan voluminoso en los dos aspectos, que está frenando pues la capacidad que tenemos desde el ayuntamiento para ir abriendo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque yo, si desde la alcaldía he transmitido algo continuamente a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, a los concejales de la corporación también, pero especialmente del equipo de gobierno, es que hay que dar los pasos muy firmes y muy garantistas. Es decir, estamos hablando de una alerta sanitaria, estamos hablando de salud. La salud es lo más importante en esta vida, y que es la que nos permite luego luchar por otros, ¿no?, retos y metas y mejoras en nuestras distintas calidades humanas y profesionales. Pero la salud es lo primero, Rocío. Entonces, yo no voy a dar ningún paso desde el ayuntamiento sin ver que se tiene la seguridad más que prevista desde los trabajadores y, por tanto, sus equipos de protección individuales, como lo que es la señalización adecuada y correcta, según la norma, de los distintos centros de trabajo que se van abriendo. Y, por supuesto, luego también lo que es la seguridad del público en general o de los usuarios de Ubrique que vayan a utilizar estos servicios, para que lo hagamos con firmeza, pero sobre todo con garantía de cumplir hasta la coma última o el punto último de todas esas recomendaciones, ¿no? Ya no es solo la cuestión obligatoria, sino también determinar aquellas decisiones que dependen de manera directa al ayuntamiento, hacerlo con el acierto que merece en cuanto al ámbito de la seguridad. Y claro, hacerlo de la manera que, de las premisas, ¿no?, de las que se parten, pues requiere un trabajo mucho más intenso y también mucho más, en una dimensión mucho más alta, ¿no? Y entonces, a ver si soy yo ahora. Partimos de esa premisa de la alcaldía. Pues ahora, tanto el servicio de prevención del ayuntamiento de Ubrique tiene que darnos ese plan de contingencia para cada uno de los servicios que se pueden ir reincorporando los trabajadores. Nos da ese plan, ¿no?, de contingencia, que analiza la técnico de riesgos laborales que tiene el ayuntamiento. Esa técnico adapta y concreta ese plan en uno de incorporación del servicio, que es donde ya se hablan del número de trabajadores, de su identificación, de sus EPI, de la señalización, de su formación, una parte crucial, porque cualquier persona antes de incorporarse a su puesto de trabajo tiene que ser formado en esta situación y contexto de salud y de prevención de la misma. Y entonces ya cuando se tiene ese trabajo lo llevamos a, como estamos diciendo y como tú bien explicabas al principio de la introducción de este asunto, pues lo llevamos a una negociación, ¿no?, a una conformidad de todos los representantes sindicales que están en esa mesa que hemos creado, mesa delegada del COVID-19, para, bueno, todos sumemos el cómo está diseñado, las inquietudes y las decisiones que el ayuntamiento está adoptando, para luego ya darle la conformidad por el comité de prevención y por tanto ya su implantación. Desde el ayuntamiento estamos comprobando una cosa, la técnico de prevención de riesgos laborales pues recae en una técnico que además tiene otras muchas funciones y competencias, y claro, estamos saturando quizás en una misma persona, ¿no?, en un mismo profesional, cargas de trabajo muy intensas, diría. Y entonces yo ya estoy viendo como alcaldesa y viendo de que ya los distintos servicios municipales vamos a poder, las condiciones que diga el Estado, pero vamos a poder reincorporar al personal, pues estoy viendo el refuerzo, si podemos ir a algún tipo de consultoría a tercero, contratación de algún técnico temporal en esta situación de riesgos laborales para ayudar y coordinar, ¿no?, todo este trabajo que hay que hacer, porque al ritmo que toda esta persona especialmente tiene que llevar todo su tramitación, papeleo, formación e información, pues creo que hace falta un apoyo necesario para que podamos ir avanzando en un poquito más de rapidez, ¿no?, si cabe. Así que son situaciones que estamos evaluando, que estamos viendo las opciones que tenemos de refuerzo de estos servicios, y si fuera el caso, pues queremos reforzarlo, porque entendemos que es uno de los servicios en esta situación que estarían más justificados, porque yo hablo ahora mismo de la técnico de prevención de riesgos laborales, pero es que el servicio de prevención, las mutuas que prestan ese servicio de las empresas que prestan ese servicio de prevención a los ayuntamientos están también colapsadas por toda su clientela, bien sean administraciones o empresas, que estamos solicitando esos planes de contingencia, que es el punto de partida, ¿no?, para poder llegar a la apertura definitiva de un servicio. Y claro, eso está suponiendo un cuello de botella que se está viviendo, ¿no?, con intensidad. Yo muchas veces hay gente que me pregunta, bueno, pero ¿por qué Ubrique se tarda tanto si en otros ayuntamientos vecinos están abriendo ya? Y yo siempre lo digo, no sé cómo lo están haciendo, ni me incumbe, pero puedo explicar claramente cómo lo estamos haciendo nosotros. Y va, como digo, con la base de que tiene que ser con la firmeza, ¿no?, de que se garantiza la seguridad de todos, desde los trabajadores y trabajadoras, por tanto, se puede extender a su familia y, por supuesto, a los propios usuarios de los distintos servicios municipales. Y habrá que reforzarlo, tío. Yo creo que eso cada vez yo lo tengo más claro, ya me lo están mirando los distintos servicios económicos y de contratación, si puedo hacer un contrato de apoyo de esas características, y es lo que me gustaría, porque es que si no, esto pues, vamos a ir, pero a eso a un ritmo que desde luego ninguna de los responsables, tanto políticos como a nivel de servicio municipal, quisiéramos, y si se puede reforzar lo vamos a hacer para ir avanzando un poquito más rápido, ¿no? Claro que estamos hablando de que cada servicio municipal que se abra pues tiene que emitirse un informe que especifique en qué condiciones se tiene que realizar esa apertura, ¿no? En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como bien decías, tanto para el trabajador como para el propio usuario del servicio, ¿no? Lo estamos mirando también a la ciudadanía. Pues no sé, si se abre la biblioteca, por ejemplo, pues habrá que estudiar en qué condiciones se abre, en qué horario, quién trabaja, cómo trabaja, cuándo se atiende al público, cómo tiene que entrar, el procedimiento que hay que hacer, es decir, yo qué sé, el espacio, se pueden acumular, no se puede acumular, para acceder a la biblioteca puede subir por un ascensor o por unas escaleras, en fin. Todo este tipo de cuestiones que voy a decir, bueno, pues tampoco es tan complicado, o sea, abre y punto, ¿no? Pues tiene que estudiarse previamente. Tienen que estudiarse, tienen que quedarse documentada, porque esto ya no es solo el verlo, sino tiene que quedar constancia, ¿no?, de la aprobación de esos planes, de la remisión de la información a los implicados, en fin, es una base documental también importante, ¿no? Y claro, es más engorroso de lo que parece. Y todas las personas que afortunadamente no haya tenido ahora esa oportunidad de poder reabrir sus puertas, sabe de lo que estamos hablando. Claro. Y de lo que no se nos va a nadie de la cabeza, lo que tú dices, es el usuario, porque los trabajadores al final, con el servicio de prevención, pues por supuesto que igual que el propio usuario, ¿no?, pero que está garantizado teniendo los EPI, que muchas veces hay deficiencia también en determinados elementos, ¿no?, o artículos de esos equipos de protección, y tardan más por el suministro y en fin, por su escasez en el mercado, pero se garantiza, y lo que tenemos que garantizar es el usuario tiene que ir más allá de su responsabilidad individual, que todo esto lo que nos hace una y otra vez decirnos es que es una responsabilidad muy individual, que tiene un efecto directo en la colectividad, pero desde el ayuntamiento en este caso queremos darle a los usuarios pues también esas garantías, ¿no?, de seguridad para que puedan ir a los distintos servicios municipales con, bueno, pues con esa tranquilidad que merecen también y no exponerse en ninguno de los aspectos, ¿no? Y en eso pues también la limpieza continua de las dependencias, que en función de los turnos que se hagan pues se tienen que repetir a la entrada y salida de los mismos, son refuerzos que también luego administrativamente tenemos que ver si se tenemos que ampliar el contrato de las personas, ¿no? que nos hacen esa limpieza de edificios municipales. Entonces todo se va sumando a que luego tienes que hacer informes, valoraciones y al final pues tomar, ¿no? la decisión en base a todos esos documentos que se van generando para que lo hagamos de la manera más correcta posible, si cabe, ¿no? Claro. Bueno, vamos con más cuestiones. Este próximo martes, 26 de mayo, tenemos pleno ordinario. La última vez que hablábamos comentabas que no sabías si iba a ser ordinario, si iba a ser extraordinario, dependiendo un poco de cómo se estuviera organizando el desarrollo del mismo. Ya parece que sabemos que va a ser pleno ordinario porque tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo y será presencial, ¿no? Pues así es, Rocío. Hemos estado a los portavoces, hemos tenido esta mañana una junta de portavoces que te comentaba, me hubiera gustado haberla tenido siquiera ayer, pero bueno, vamos al ritmo que podemos, vamos con la lengua afuera en todos los aspectos y entonces pues estábamos valorando, ¿no? el cómo desarrollar este pleno. Yo creo que el pleno ordinario habría que respetarlo, pero la manera, ¿no?, de cómo hacerlo es donde he querido también exponérselo a los distintos portavoces para conocer su opinión. Y si bien es cierto que yo creo que como corporación y al final creo que todos hemos entendido ese gesto también necesario para la ciudadanía, pues nosotros habíamos dado ya también instrucciones para que se nos dijera cómo se tendría que hacer el diseño de la corporación municipal para respetar las distancias de seguridad. Y entonces lo que hicimos, lo más fácil, ¿no?, para todos sería también, o lo más seguro, el poder hacer un pleno con la representación mínima de los distintos grupos municipales, garantizando proporcionalmente su representación dentro de la corporación, y en vez de ir pues los 17 concejales y concejalas que componen la corporación, más el secretario general, el interventor, más vosotros, la emisora que está allí para emitir el pleno en directo, más los técnicos también que atienden toda la cuestión del sonido del pleno, pues hacerlo de manera que reduzcamos el número de personas, ¿no?, que nos vamos a concentrar en esa ermita de San Pedro. Y bueno, lo vamos a valorar a lo largo del día con los portavoces que lo hemos estado hablando hace un rato y ya veremos cómo lo vamos definitivamente a hacer. Pero seguramente será presencial y presencial con una representación mínima de los grupos municipales y también, como estábamos comentando, ¿no?, es bueno transmitir que se va adquiriendo o se va caminando hacia la normalidad, pero que no estamos en una normalidad, por desgracia, absoluta, ¿no? Entonces, tampoco quizás sea bueno mandar un pleno ya presencial, porque podemos ahora, con las medidas de seguridad, hacerlo de manera que también le transmitamos a la ciudadanía, pues que de momento también tenemos que limitar y restringir nuestra propia actividad decisoria, de acuerdo, ¿no?, en el pleno, pues confluyendo un menor número de personas que habitualmente formamos parte del pleno, como es la corporación municipal. Si te pregunto por el orden del día, porque yo sé que ahí hay un protocolo y que primero se informa, ¿no?, a los grupos municipales. Si te pregunto por el orden del día, ¿todavía me estoy anticipando? No, pero te lo puedo yo a ellos. Es verdad que, por desgracia, tampoco tengo los expedientes, que por eso no está hecha la convocatoria y será a lo largo de hoy, ¿no? Pero sí le he dicho lo que va a ir, yo no tengo ningún problema en decirte los puntos que van a ir, pero es verdad que la concreción, ¿no?, de cómo se van a llevar, sí voy a ser respetuosa primero por los distintos grupos municipales y la corporación municipal y bueno, y atender a que cuando ya el expediente esté firmado, ¿no?, por mi parte, con los distintos informes que se tienen que elevar para la propuesta a pleno y ya cuando esté ese orden del día, Rocío, pues sin problema podremos entrar en detalle, pero llevamos tres asuntos en relación a, digamos, a la economía municipal y local. Donde uno no va a pleno porque se queda en la Comisión Informativa de Hacienda, que es la aprobación, ¿no?, de la cuenta general. Bueno, yo como alcaldesa, como todos los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos, firmamos las liquidaciones de los presupuestos municipales del año anterior. Ya daba cuenta de manera generalizada en un programa que tuvimos, en una intervención de Radio Brige, y entonces esa liquidación se lleva ahora incorporando, ¿no?, el resto de datos y de

Entonces, aprovechar estos momentos de alerta sanitaria, en donde los servicios también están volcados en atender las afecciones, los positivos, ¿no?, que se van haciendo con respecto al COVID-19, hacer ahora una reordenación de todas esas especialidades con respecto a lo que nos afecta a la Sierra de Cádiz, me parece desacertado a todas luces, y que si tiene una explicación perentoria y urgente, deberíamos de conocer los ayuntamientos y los municipios. Entonces, pues nosotros vamos a solicitar, desde luego, toda la información relativa a esta reordenación que se está haciendo. No, además, el diseño que se está planteando no lo compartimos. Nosotros seguimos apostando, y en Ubrique y en la Sierra lo sabemos bien, por lo que son los servicios públicos. Creemos que la forma de prestar esos servicios y la mejor manera de recibirlos es a través de la titularidad pública de los mismos. Aquí ha habido contextualización, ¿no?, momentos históricos en la Sierra que a través de lo privado pues se pudo atender una situación sanitaria que no podría haber sido de otra manera, pero seguimos año tras año, y van pasando los años, diciendo que la Sierra de Cádiz merece un hospital de referencia público, donde además se contemplen todas las especialidades con todos los equipamientos oportunos, porque es verdad que lo que no podemos dudar es que en educación y en salud quienes tienen que prestar directamente esos servicios son las propias administraciones, con la titularidad pública y con trabajadores públicos, ¿no?, que se dediquen a esos servicios tan fundamentales para la ciudadanía. Entonces nos ha cogido todo un poco por sorpresa, porque todo lo que hemos ido conociendo ha sido por medio de comunicación, por profesionales también sanitarios, y creemos que esto es un despropósito que se haga en este momento, y sobre todo también que ni siquiera se tenga el gesto, el detalle de explicarlo a los municipios, a los ayuntamientos y sobre todo a los usuarios, que son los que irán ahora a los médicos de cabecera y les explicarán ahora las referencias, ¿no?, de esas diferentes especialidades sanitarias donde se van a prestar. Y bueno, vamos a intentar de manifestar nuestra posición al respecto, de pedir la información oportuna, y ojalá se quede todo de momento en un intento de que hay que esperar. Yo creo que para hacer un planteamiento de esta magnitud con respecto a la reorganización de los servicios especializados en materia sanitaria, no puede hacerse aprovechando un estado de alarma que parece que va a favor, ¿no?, de lo concertado y privado en detrimento de lo público, porque nadie es ajeno a los recortes en sanidad que hemos tenido a lo largo de los últimos años en Andalucía y en España, pero bueno, por la parte que nos toca en Andalucía, y que supuso una de las grandes desventajas que se tenían a la hora de afrontar una alerta sanitaria de estas características, porque el recorte de plantilla, de personal, pues tiene una directa, ¿no?, influencia y consecuencia sobre la prestación de los servicios, y entonces lo que hay que intentar es de que esta situación nos sirva para reforzar los servicios públicos, no para hacerlo en detrimento, como digo, en mayor dimensión y a favor de la prestación de salud concertada o privada, y no compartimos ese modelo, no nos parece el momento oportuno, y así lo vamos a manifestar, ¿no? Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. De nuevo, en nuestra localidad hay que, bueno, pues insistir, y antes de entrar ya en las preguntas que están llegando por parte de nuestros oyentes, en una última cuestión, simplemente como apunte informativo, ¿no? Recordemos que desde el ayuntamiento se ha suministrado, pues distintos elementos, ¿no? Sobre todo mascarilla a aquellos comercios que han ido abriendo. Se le entregaba un pack, ¿no?, hace ya algún tiempo, a los establecimientos, por ejemplo, esenciales, ¿no?, que tenían que abrir por pura necesidad, y durante este tiempo además también se va a hacer lo propio con el sector de la hostelería. Se ha estado esperando un poco también, ¿no?, a que la apertura fuera mayor, y ahora ya a punto de entrar casi en esa segunda fase, siempre y cuando la provincia pues cumpla esos indicadores, es cuando se va a aprovechar también para proceder a la entrega de ese material, ¿no?, a los hosteleros de nuestra localidad, bares y demás. Pues sí, Rocío, desde primera hora, conforme se podían ir abriendo los distintos comercios, hemos intentado dar un apoyo desde el ayuntamiento en el reparto de mascarillas quirúrgicas, gracias también a esa distribución que hizo la Diputación Provincial para los ayuntamientos. Lo teníamos claro, que teníamos también que ayudarle a lo que son los bares y distintos establecimientos de hostelería. y bueno, lo vamos a hacer en el día de hoy, con vista ya también al fin de semana, pues ese reparto, ¿no?, de unas 50 mascarillas, que es lo que hemos estado dando a otras actividades, a otros comercios, pues también a lo de hostelería y bares y cafeterías, para que puedan atender a su clientela también en condiciones seguras. Y recordar también que ayer en el boletín oficial del Estado pues se marca, ¿no?, una nueva rutina con respecto a las mascarillas quirúrgicas, donde nos obligan, ¿no?, a llevarlas en los espacios públicos, y también de ámbito privado, pero con afluencia de público, cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. Entonces yo creo que al final el BOE de ayer lo que viene a manifestar eso que decimos muchas veces, que en principio los meses de normalidad vamos a estar acompañados, identificados, ¿no?, con esos elementos de protección y seguridad, y bueno, en el día de hoy pues ya también gracias a la jefatura, que es la que me ha estado ayudando en la coordinación del reparto de todas estas mascarillas en los distintos momentos a los distintos servicios, y lo vamos a hacer hoy pues a los bares y restaurantes, ¿no?, de Ubrique, para que puedan ayudar a su clientela a darle esa protección, ¿no?, esa mascarilla, y nos vayamos acostumbrando todos pues a llevarla. Donde podamos respetar la distancia, pues no hay que llevarla, pero tenemos que tenerla siempre a mano y encima, para que vamos a pasar por determinados puntos o momentos del día en el que vamos a coincidir con un número importante de personas, que no vamos a poder mantener esa distancia mínima de 2 metros y tendremos que ponérnosla y insistir, ¿no?, en esa protección necesaria para nosotros y para todos los demás. Bueno, pues se queda esa cuestión también. Nosotros que vamos a continuación, si te parece, 12.54 minutos, a entrar ya en el tiempo de las preguntas y consultas que llegan por parte de nuestros oyentes. Vamos con ellas y vamos a comenzar con una petición que, no es nueva, se plantea prácticamente casi semanalmente, y es la colocación de los badenes en la zona de la calle San Francisco junto al bar La Parra. Se plantea, ¿no?, se solicita más bien esa solución para esta zona en cuanto al tráfico. Mira, yo ya lo decía en el último programa, me alegra que estemos ya pensando, ¿no?, en lo cotidiano, en lo que es la normalidad, en este caso del tráfico del municipio, esos puntos que además estaban comprometidos, como bien explicaba en distintos programas anteriores en Radio Ubrique, y que se va a hacer esa adecuación, ¿no?, de poner, como ya explicaba, un paso de peatones, seguramente pintado, y para poder garantizar el tránsito por allí, que especialmente se hace hincapié por los escolares, ¿no?, por las horas de coincidencia del número de alumnos y alumnas que tanto del Sagrado Corazón como del Fernando Gavirán pues coincidía por la calle San Francisco en ida y venida con también trabajadores y trabajadoras que iban a sus casas a la hora del almuerzo. Paciencia en ese sentido, Rocío. Ahora mismo la policía sigue estando adscrita funcionalmente para controlar el estado de alarma al Ministerio del Interior, con lo cual la policía no está de lleno en sus competencias ordinarias habituales, como es la del tráfico, y ahora pues la prioridad de ese cuerpo está volcado, ¿no?, en dar cumplimiento del estado de alarma, de las instrucciones que va dando el Ministerio del Interior, y por tanto la Jefatura de Policía va marcando todos esos ítems y momentos de control de los distintos aspectos de las órdenes que se van publicando, y es complicado ahora mismo. Ya hemos incorporado al personal de lo que es el personal anexo, ¿no?, o auxiliar, mejor dicho, de la policía local, pero lo estamos haciendo ahora mismo con unas tareas dirigidas a la instalación, por ejemplo, de la nueva indicación de zonas de veladores, donde hemos podido ampliar por parte del ayuntamiento, en complicidad con los bares que tenían espacios cercanos disponibles para ampliar ese espacio de ocupación de vía pública y poder dotarles, ¿no?, de un mayor número de mesas y sillas para esa mini explotación que tienen ahora mismo de sus negocios, y ese personal pues está ahora mismo volcado en esas cuestiones. Así que ahora mismo la policía está y sigue estando en lo que es lo prioritario es el control de este estado de alarma, y poco a poco podremos ir haciendo, ya conforme estas semanas próximas, diseñando pues todas las actuaciones que tenemos pendientes, además anteriores, ¿no?, a lo que fue la declaración del estado de alarma, y espero que pronto podamos hacerla, pero que ahora tampoco hay un momento de necesidad urgente, porque los niños no sé, yo diría por desgracia, claro, pues no están en los centros educativos y por tanto ese peligro inminente que tanto nos hacía hincapié este oyente no está ahora mismo físicamente, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Vamos con más preguntas, más peticiones más bien. Dice un oyente, ¿cuándo van a proceder a realizar la limpieza de hierba que hay por el caminito del río, por la proliferación, ¿no?, de animales que se puede ver por esa zona? Mira, es una época en la que las demandas, los vecinos continuamente nos lo están reclamando como tienen que hacer, pero recordarles que es que nosotros el servicio de parques y jardines lo retomamos en condiciones de una relativa normalidad hace, creo recordar, un par de semanas, donde se han ido incorporando a sus tareas ordinarias porque los teníamos volcados en tareas de desinfección y bueno, y poco a poco pues se tiene planificado todo lo que son las limpiezas de los distintos solares municipales y de zonas públicas para eliminar toda la vegetación que ha salido en esta época y que hay que quitar, sobre todo también por el próximo y perentorio riesgo, ¿no?, de posibles incendios, y lo vamos a ir haciendo, pero hacer un llamamiento también, igual que lo hacía en el asunto anterior, ¿no?, de paciencia, de que entendamos que no es que no se esté trabajando, sino que nos hemos encontrado después de casi dos meses, ¿no?, de una actividad casi inexistente, pues tener que ponernos al día es una situación que nos preocupa y que, por tanto, tenemos la vista puesta de poder hacerlo lo más rápido posible, pero, bueno, pues eso, la paciencia, transmitir de que se tiene previsto y que se hará y que, bueno, llegará, espero que pronto, el poder limpiar toda esta zona. Y recordar en ese sentido, pues lo que siempre hacemos desde el ayuntamiento, estamos intentando de intensificar lo que es la ejecución forzosa de propietarios de solares para que procedan a la limpieza, que también nos van transmitiendo los vecinos. Tenemos una cuña, como tú bien sabes, en la emisora local, instando y recordando esa obligación que corresponde al titular del solar, y también lo vamos haciendo a través ya de, conforme vamos conociendo denuncias concretas de vecinos y vecinas en determinadas zonas, vamos haciendo esos escritos de ejecución forzosa, ¿no?, por parte de los propietarios, que esperemos que también se pongan a la tarea y podamos ir limpiando de vegetación todas estas zonas que al final suponen un riesgo para los incendios y, como tú bien dices, también un foco, ¿no?, de poder reproducirse pues ciertos animales y bueno, poder, por tanto, limpiar en términos generales lo que es de maleza y lo que conlleva la misma. Pues acá también esa cuestión a plantear. Vamos con otros asuntos. Quería saber, en la calle García Lorca, a la altura, dice, de establecimientos hosteleros, hay una alcantarilla que cada vez que pasa un coche es insoportable el ruido que hace y, bueno, pues solicita que acudan a arreglarla. ¿Este tipo de trabajo ya se están llevando a cabo? Bueno, hay la parte del servicio de agua. Es verdad que este martes, creo recordar, venía el gerente a trabajar con el servicio de prevención de aguas de Ubrique, lo que es la reincorporación también, la apertura de oficina, el retomar determinados servicios, pero no he tenido todavía ocasión de reunirme con él y ver exactamente el detalle, ¿no?, de cómo se va a ir haciendo, pero lo importante es conocer esa zona que nos apuntan, en la que hay que intervenir, y ya iremos diciendo si se está haciendo ese tipo de trabajo o tendremos que esperar un poco más. Recordar también, Rocío, y aprovecho este momento para decir, el programa Mejora Ubrique sigue estando en ofreciéndose, ¿no?, a todos los ciudadanos de nuestra localidad a través de esta app que se descarga en el móvil y que nos permite, en el lugar donde detectemos cualquier tipo de incidencia, bien alcantarilla, socavón, en fin, barandilla, todos esos elementos de nuestros espacios públicos, poder comunicarlo de manera oficial y formal al ayuntamiento, y ya a partir de esas incidencias vamos priorizando los trabajos, con lo cual siempre es bueno que se haga también esa comunicación oficial, más allá de que estamos aquí en este programa para que la gente me siga transmitiendo cuestiones generales y cuestiones muy concretas, ¿no?, como tiene que ser, pero aprovecho también para recordarle, porque así sumamos en un mayor número, de denunciar estas incidencias y poner en conocimiento al ayuntamiento para que pueda adoptarlas. Otras cuestiones más. Dice, hola, me gustaría preguntar que si seguimos bien en la desescalada, ¿tendríamos feria los ubriqueños? Bueno, yo creo que De momento no vamos mal, está habiendo ciertos repuntes en determinadas zonas de nuestro país. Creo que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar en permanente tensión de lo que se trata y creo que todavía es pronto, ¿no?, para dar respuesta a si tendremos nuestras fiestas patronales y también la Feria de Ubrique. Mi opinión particular, pues que va a ser muy complicado. Yo creo que a nadie se le escapa que todos aquellos actos, actividades, fiestas, por tanto, que son de manera multitudinaria, van a estar muy restringidas. Todos vamos a estar sometidos a esa nueva realidad de aforos, ¿no?, continuo y de control de público según a los espacios a los que se accede. Y la verdad es que sería muy triste, ¿no?, hacer una feria en la que tú tengas que poner un control de personas que puedan estar disfrutando y bueno, y luego, ¿qué hacemos? Oye, marcharos, que le toca a otra gente, ¿no? Entonces sería muy muy triste y muy complicado. Entonces, yo lo veo difícil, ¿eh? Yo, dentro de mi optimismo, que intento de ver las cosas siempre con el prisma más positivo, pues creo que es importante abordar los retos con esa positividad, pero hay que ser realista y la realidad de hoy nos hace prever, ¿no?, que va a ser muy complicado tener esa feria de septiembre. Pero bueno, nos ha ocurrido, por desgracia, a los cofrades con la Semana Santa y al público en general, nos ha ocurrido con nuestra fiesta de los Gamones. Es un año anómalo en el aspecto festivo y cultural de nuestras costumbres en Ubrique. No significa que por eso no menos frustrante o doloroso, ¿no?, de no poder celebrar esos días del año que todos esperamos con ganas. Pero bueno, ahora toca lo que toca, que es la priorizar, ¿no?, sobre la seguridad y la salud, y creo que será complicado, Rocío. Claro, no nos olvidemos que estamos todavía en pandemia, que en fin, tenemos una crisis sanitaria a nivel mundial y que, bueno, pues se va reactivando todo, vamos volviendo a esa normalidad que todos deseamos, pero con sentido común y además en lo que es vital para nosotros, ¿no?, que es el marco económico, es el marco de lo que nos va a dar de comer, en cierto modo, ¿no?, en recuperar esa vida ahí. La parte festiva, pues es lo último quizás, ¿no?, que va a ir llegando. Comparto contigo esa reflexión, sin duda. Bueno, vamos con más asuntos. Dice, esto es una cuestión muy concreta. Dice, el estado de alarma no prorroga los días de ITV. Un oyente dice que debido a eso tiene que pasar la ITV el mismo día dos veces. Y bueno, pues dice que qué puede hacer. Es una cuestión muy particular, muy concreta. Tiene que pasar el mismo día dos veces, dice. No entiendo muy bien. Yo tampoco, no sé. También es verdad que mi desconocimiento, y lo digo abiertamente, las ITV se han puesto también en funcionamiento en esta fase. No sé qué condicionantes de seguridad estarán adoptando y no sé si por esos condicionantes pues una misma persona o el mismo vehículo que se inspecciona tiene que pasar dos veces. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, yo creo que de la ITV tiene un sistema también de telefónico y online, que es por donde normalmente hacemos las reservas a Villamartín, pues me preguntan, claro, todas esas dudas, si le han indicado que tiene que ir dos veces, no sé, por algo que se nos pueda escapar, pues es porque será así, ¿eh? Se trata de, ya me están aclarando un poco, ¿no?, la pregunta, porque sé que es verdad que no lo entendía yo tampoco. Se trata de un vehículo profesional que tiene que pasar la inspección técnica pues cada X tiempo, es diferente a los vehículos normales, cada seis meses, me decía, entonces se le ha ido acumulando. En fin, yo intuyo que esto es una cuestión de carácter muy particular, ¿no? No, pero bueno, pero sí, entonces creo que ya cojo el sentido. Es decir, me imagino que en este estado de alarma habrá coincidido lo que era la renovación, va a coincidir con dos revisiones, digamos, obligatorias. Pero bueno, yo creo que cuando vaya le darán las dos pegatinas de la revisión anterior y de la actualizada, de la última. Entiendo que así se hará, vamos, que le darán la validez de la última revisión, que es la que correspondería, ¿no?, para tener presente para la siguiente revisión obligatoria. Claro. Me imagino que se referirá a eso, pero no creo que lo hagan ir dos veces. Claro, el problema es el pago. Claro, eso sí, eso sí. Eso, por desgracia, es difícil librarse. Bueno, pues más de pago y de vehículos. Vamos con otra pregunta que ha coincidido. Dice, además también un ejemplo muy muy concreto. Dice, me gustaría saber por qué mi vehículo, que es un SEA 1.9 TDI 110 caballos, paga en Olvera 100 euros de impuesto de circulación y en Ubrique paga 138 euros, siendo la misma provincia. Pues porque los impuestos son municipales, todos los ayuntamientos, la regulación de los impuestos municipales, y el impuesto de vehículos es uno de ellos, tenemos una regulación homogénea estatal, que es la que determina esos condicionantes, ¿no?, del impuesto, los hechos imponibles, las bonificaciones si fueran el caso, las exenciones si fueran el caso, en fin, todo ese tipo de cuestiones, y luego nos ponen un margen, digamos, de tipo impositivo a los municipios. Normalmente, pues los impuestos de vehículos, pues suele coincidir que los municipios más grandes o con mayor población suelen ser más elevados. Los motivos, pues tampoco habría que retrotraerse, ¿no?, hacer un análisis histórico del impuesto de vehículos en Ubrique, pero sí puedo asegurarle que en el tiempo que nosotros gobernamos el impuesto de vehículos no se ha tocado, ni el IBI tampoco. Así que no han sido subidas establecidas por esta alcaldesa que habla. Y bueno, y es verdad que para el año que viene seguramente tocará, ¿no?, hacer una revisión de impuestos, pues también acorde, ¿no?, a la situación que estemos afrontando para el próximo año, y seguramente tendremos que darle alguna vuelta a esos importes que se tienen que abonar por parte de los ciudadanos. Más consultas, dice más que consulta comentario, dice: los veladores de la Avenida España no respetan los 2 metros de separación con respecto a los peatones que van por la acera. Yo no sé esto aquí cómo que recoge la normativa, porque son la separación entre mesas, pero claro, si el peatón va por la acera, en fin. Y otra cuestión que plantea su oyente es: ¿por qué no se ponen las aceras, una propuesta, por qué no se ponen las aceras en un sentido cada una, para que así la gente evite encontrarse cuando va para un lado o para otro, ¿no? Ya, bueno, yo entiendo dos cosas. Uno, Ubrique en todos los aspectos tiene una dimensión en todo muy diferente a los pueblos de nuestro entorno. Claro. Yo siempre insisto que Ubrique se sitúa en la Sierra de Cádiz, una comarca que se caracteriza también en lo agroalimentario y en lo que es el mundo rural. Y Ubrique tenemos una serie de elementos diferenciadores muy diferentes a lo que es la economía propia del resto de pueblos de nuestro alrededor, y también en cuanto a la idiosincrasia de la vida diaria en Ubrique. Entonces, contestando a la primera pregunta, los veladores están puestos donde tienen la ocupación de vía pública, que siempre se tiene en cuenta el tránsito de personas, con lo cual no es que no es respeten al que camina, la mesa no se mueve, la mesa tiene que estar en un sitio restringido y señalizado por parte del ayuntamiento. En este caso se está haciendo un especial seguimiento y control por parte de los cuerpos de seguridad, es decir, en esta ocasión los veladores no solo los controla la policía local, sino también la Guardia Civil, porque forman parte de una orden ministerial de este estado de alarma. Entonces no es la competencia ordinaria de veladores, sino que en esta ocasión va más allá, ¿no? Entonces toda la ubicación de estas mesas y sillas que tienen los distintos establecimientos, pues se controla por los cuerpos de seguridad, y entonces ya depende el peatón por donde camine, pues mantener o no, no sé si podrá o no mantener esas distancias. No, en ningún momento en la orden ministerial pues se establezca que tú alteres se tiene que dar el tránsito, por eso se limita al 50% de ocupación de lo que tiene normalmente establecido el establecimiento, pero ya está, el que camina, ¿no?, debe de mantener también esa precaución a la hora de cruzarse, y que creo que es por uno de esos motivos importantes por los que se está obligando a la gente a llevar mascarilla. Si nos cruzamos unos y otros con elementos de protección, con las mascarillas, pues solo nos cruzamos. Si lo hacemos de manera, sin tener protección alguna, como son las mascarillas, pues los estornudos o incluso, en fin, coincidir en el cruce, ¿no?, evitaría a todas luces lo que es el uso de la mascarilla, que por eso se está haciendo de manera obligatoria desde el día de ayer. Y a lo que decía con respecto a la señalización, conocemos Ubrique y nos conocemos a nosotros mismos. Yo creo que Ubrique, lo bueno que tenemos, que nos conocemos, para lo bueno y para lo malo. Claro. Entonces, yo digo una cosa, para mí, como ayuntamiento, decirle a la gente por dónde tiene que ir hacia arriba y por dónde tiene que ir para bajar, estoy convencida que no serviría para nada, porque la gente va a ir haciéndolo con su naturalidad de movimiento y en función de los sitios donde va, y es muy complicado, porque la avenida es que sería una de las zonas más fáciles, pero luego en el resto de calle, dependiendo, ¿no?, de donde uno se mueve. Es verdad que en estos momentos, pues llevar a la práctica estas recomendaciones que se hacen con respecto a la movilidad por la Dirección General de Tráfico, ¿no? Y los peatones, pues viene bien, pero bueno, yo creo que no hay que señalizar el camino. La gente tiene que utilizar su sentido común y sabes perfectamente que, bueno, que si vas por tu lado, también en este caso de acera, por tu lado derecho y de protección, y te vas moviendo siempre por el lado derecho, pues existe esa dirección, ¿no? De manera pues natural y no necesaria de pintar la flecha, porque tú tampoco podrías sancionar a alguien que la flecha pone hacia una dirección y vaya hacia otra, porque la vía es de tránsito libre y ya está, ¿no? Claro. Otras preguntas que nos llevan a hablar en este caso del ámbito laboral municipal, porque hay un oyente que quiere saber si los trabajadores municipales que no están realizando su trabajo están percibiendo su sueldo o se les descuenta de las vacaciones como a las empresas privadas. Vamos a ver, es que no hay trabajadores municipales que no estén haciendo su trabajo. Los trabajadores municipales están teletrabajando y todo el mundo recibe su retribución. Yo creo que si hubiera, en el caso del por ejemplo, los trabajos no presenciales, como pudieran ser obras y demás, pues en este momento el ayuntamiento también tiene que ser solidario con sus trabajadores eventuales y laborales especialmente, porque tanto los funcionarios como los discontinuos, los fijos, perdón, pues tienen su derecho a su retribución porque están prestando el servicio telemático, y el personal eventual, que básicamente es el de obra y el de limpieza de edificios municipales, pues una forma también de ayudar al ayuntamiento, a esas familias que han entrado por una bolsa de trabajo y que tampoco tienen culpa de que no puedan estar incorporados en las calles hasta ahora, y ayudar también de manera subsidiaria y solidaria a estas familias. No es un gasto previsto y ordenado que vamos a seguir ayudando a toda la plantilla, a todos los trabajadores que Bueno, parece que hemos perdido momentáneamente el contacto. Sí, se nos ha ido Hemos perdido. Sí, ahora lo recuperamos ahora. Estaba explicando un poco, ¿no?, toda la situación, cómo se está llevando y demás, ¿no? Sí, bueno, diciendo que al grueso de lo que pregunta esta persona, si el ayuntamiento abonará la retribución de personas que se han incorporado al ayuntamiento de manera eventual, pues que seguiremos haciendo ese esfuerzo para poder ayudar a la persona que por una bolsa de trabajo ha entrado y a su familia, porque no retribuirle, vamos a tener luego que ayudarle con ayuda económica, pues qué mejor ayuda que la de un contrato, y obviamente pues ya se irán poniendo al día de esas tareas pendientes que no han estado realizando, ¿no? Vale. Otro oyente quiere preguntar por el estado de una señal de tráfico que quedaba solicitada, además con el visto bueno por parte de tráfico, en la entrada de la calle Torre, y que aún todavía no se ha colocado. Pues le preguntaré al concejal de tráfico, no sé exactamente qué tipo de señal es la que me apunta, pero bueno, me imagino que lo que estaba diciendo, en tráfico se nos han quedado todo lo que son los servicios de la policía local, se nos han quedado con atraso pues esas cuestiones, ¿no?, de circulación, por priorizar otro tipo de necesidades, y muchas de ellas, por no decir casi todas, ajenas además a las obligaciones municipales. Pero poco a poco iremos poniendo esas señalizaciones y todo lo que está previsto en el ámbito de la seguridad vial, y lo preguntaré, le preguntaré al concejal de tráfico para que me informe sobre esta señal en la calle Torre. Y luego otro oyente pregunta por qué todas las tardes a las 8 la Guardia Civil y la Policía paran a la gente que hacen deporte en la zona del Hotel Los Mellis. Dice que si el orden, esa acción proviene vía instrucción del equipo de gobierno. Bueno, yo creo que se contesta, bueno, la planteo tal cual. Tú lo has dicho. No, mira, yo, en fin, yo me imagino, porque ha habido cierto comentario que me han llegado con el tema de los controles. Yo no tengo más que decir, ¿no?, que los cuerpos de seguridad, cuando hablamos en este estado de alarma de los cuerpos de seguridad, la Guardia Civil y la Policía Local, coordinan actuaciones de control. Se ha estado haciendo por parte de los controles de cuando no se podían ir a la segunda residencia, en función de aquellas actividades que se van abriendo y que tienen que controlar, y se van organizando en función de lo que las tareas compartidas y también lo que se quiere en fase determinada de controlar más específicamente, ¿no? Entonces me supongo que atenderá a, bueno, pues a esa necesidad de fiscalizar, claro, que la gente hacemos las actividades cuando tenemos que hacerlas en el horario que está permitido. También habría que preguntarnos si ese control, porque no, la verdad es que no lo sé, es porque se pone, porque hay denuncias de vecinos diciendo que hay deportistas en la franja que no les corresponde hacer deporte, y entonces, pues bueno, también la policía y la Guardia Civil pues van en función de la realidad que se va produciendo, intentando de corregir, ¿no?, situaciones que no sean las deseadas. Si es el caso, pues así habrán decidido por su parte, en este caso los distintos cuerpos de seguridad, los controles, dónde, a qué manera y a qué actividades se quieren controlar, ¿no? Que ni decir tiene que esta alcaldesa y este equipo de gobierno normalmente pues no intervenimos en lo que es la actividad ordinaria de la policía, salvo hacer hincapié cuando percibimos también en nuestro municipio pues que hay se están originando determinados problemas y hay que hacer un seguimiento más estricto, pero salvo eso la organización corresponde al cuerpo, corresponde a la jefatura de policía, y en esta ocasión en coordinación y determinación, ¿no?, con el cuerpo de la Guardia Civil para ampliar lo que es el espectro de seguimiento de cumplimiento de este estado de alarma. Vale. Y luego aquí una pregunta que yo realmente no entiendo muy bien, porque, en fin, una vecina se queja un poco de el tema de los veladores en la Avenida España, por el descanso a los vecinos y todo esto, pero alude a el que dejen una hora más para los veladores durante las supuestas ferias chicas. Y bueno, yo esto creo que era una propuesta, pero hoy no hay nada concreto. De ahí el que no entienda muy bien cómo plantea, ¿no?, esta cuestión la vecina en particular. Pero en definitiva lo que viene a manifestar es que tiene que prevalecer también el descanso de los vecinos de la Avenida España, y si se amplía ese horario de veladores, pues irá en detrimento, ¿no?, de ese descanso. Pues bueno, la verdad es que los horarios, además, es un tema que se ha estado tratando con la Asociación de Hosteleros. Los horarios comerciales es una competencia de la Junta de Andalucía, es la que determina estos horarios y por tanto, su modificación tiene que ser a través de la comunidad autónoma, y nosotros en el ámbito local lo que hacemos es seguir y hacerle un seguimiento al cumplimiento de los horarios de los establecimientos y especialmente de los veladores. Si los veladores pueden estar hasta las 2 de la mañana por horario concedido, donde la Junta, me imagino que a la hora de ver estos horarios, pues intenta de compaginar ese derecho al descanso con el de la actividad económica, nosotros desde los ayuntamientos lo que hacemos es controlar y fiscalizar que así se haga. Pero no puedo yo tampoco añadir mucho más. Es decir, el Ayuntamiento de Ubrique ni tiene competencia para ampliar un horario más en términos generales, salvo en circunstancias muy excepcionales, cuando vienen fiestas muy relevantes para el municipio. Se nos da al Ayuntamiento poder ampliar una hora más, un par de horas más a lo que son los establecimientos de bares. Pero nosotros no sabemos, vamos, que al día de hoy no hay ninguna ampliación de horarios de veladores. De todas maneras, aquí hay una cosa que yo no entiendo. A ver, tal y como estamos ahora mismo, ¿no? Los bares realizan su apertura, pero los ciudadanos podemos salir, que yo entienda, hasta las 11 de la noche, ¿no?, que es el horario establecido final para la práctica deportiva. Al menos hasta que en la fase 2 se establezcan otros horarios, que estamos pendientes, ¿no?, de esa solicitud que la Junta hizo al Gobierno y demás, que todavía no ha habido respuesta, por cierto, ¿no?, que no nos confundamos, el horario sigue siendo el mismo, no, que se estableció en un principio, pues por ahí la confusión, ¿no?, porque bueno. No, pero no es exactamente así, Rocío, es decir, las franjas horarias están establecidas según la actividad, ¿vale? Uh-huh. Según la actividad deportiva, tú tienes tu franja, menores, mayores de 70, en fin, y tienes tu franja para la actividad. La actividad de ir a tomarte algo a un bar, es la hora del bar, es decir, igual que vale. Tú vas a comprar un artículo, una prenda, o vas a comprar unos zapatos, o vas a comprar un bolso de piel. En la franja tuya de la actividad como ciudadano y como usuario de esa actividad está supeditada al horario del comercio. Uh-huh. Entonces, cualquier persona, hoy además estábamos comentando a través de un grupo que me estaban preguntando esa incoherencia, ¿no? Porque claro, menores, tú tienes que salir a una franja horaria, pero si nos vamos la familia a tomarnos algo a un bar que puedes, pues podemos ir todos. Es raro, sí, es raro. O sea, los menores no pueden salir hasta las 7 de la tarde, ya a partir de ahí no pueden salir a pasear, pero igual si nos podemos llevar al menor, nos sentamos en un bar y nos tomamos algo, ¿no? Sí. Así es. Sí, no, ya te digo, son cosas llamativas que no enlazan mucho, pero que se trata de desescalada. Desescalada es que es evitar el máximo concentración, es decir, pues todos los que vayan a salir a una cosa, pues coincidirán, y los que vayamos a otra a dar ese paseo ordinario, ¿no?, de con el menor, pues coincidirán a otra. Yo no me toca, ¿no?, más que cumplir esa norma. Como hemos dicho muchas veces, es un momento de unir todos los esfuerzos de las administraciones en pro de ese cumplimiento, y es verdad que hay situaciones extrañas, ¿no?, y pues y el sentido común te dice, pero bueno, esto pero en fin, es como está establecido y como tenemos que hacerlo. Dice otra oyente, vamos a ver, por aquí estoy acumulando las preguntas, y dice, buenas tardes, me gustaría preguntarle a la alcaldesa cómo se controla el uso de mascarillas, sobre todo a la hora de ir a hacer deporte, que es inevitable cruzarse con algún corredor, algún grupo de personas, y la mayoría no llevan mascarillas. Es imposible mantener los 2 metros de seguridad porque en algún momento te pasa por un lado algún corredor o ciclista que no lleva la mascarilla. Y bueno, pues además respirando de manera agitada, ¿no?, por la práctica deportiva. ¿Qué quiere saber cómo se controla? Bueno, pues una buena pregunta. Bueno, una buena pregunta, un problema desde los inicios del estado de alarma. Insisto, el ayuntamiento no tiene ningún tipo de, digamos, de tarea de control, salvo la que es incorporar, ¿no?, a las policías locales a través del Ministerio de Interior, para que de manera coordinada y conjunta con la Guardia Civil, en este caso que es el cuerpo que tenemos en Ubrique, que también se ve reforzado por otros cuerpos especiales que vienen en determinado momento, y son ellos los que tienen que controlar. Por eso a lo mejor a esa pregunta viene también la pregunta anterior de por qué controlan en un determinado punto a los deportistas. Pues me imagino que conforme la policía, la Guardia Civil, está todo el día en la calle inspeccionando y controlando todo lo que tenemos que hacer, y cuando ve situaciones que no son en nada compatibles con los permisos que se tienen en estado de alarma, pues se refuerza ese control. En el inicio de las distintas actividades se es flexible, normalmente el Ministerio de eso sí lo ha dejado muy claro. Al inicio de una actividad nueva se tiene cierta, digamos, flexibilidad de informar a la gente de lo que se trata, de cómo se tiene que hacer en este momento nuevo, pero conforme van pasando los días se van restringiendo, ¿no?, esas medidas de control, y muchas veces vienen acompañadas de sanciones. A esta pregunta ahora sí se le puede dar respuesta, porque hay un BOE que establece que si usted no puede cumplir las distancias de seguridad, tiene que llevar una mascarilla. Exacto. Entonces, lo que decía antes, podremos salir de casa sin la mascarilla puesta, pero en el momento en el que veamos una situación, y eso es una responsabilidad individual, insisto, todo este estado de alarma va muy dirigido a esa responsabilidad individual, que tiene su repercusión en toda nuestra sociedad, ¿no? Y entonces tú tendrás que llevarla encima, que no puesta, pero cuando tú veas que hay una situación en la que no puedes mantener la distancia, deberás de ponértela. Si vemos gente que no cumple, pues lo de siempre, denunciar, llamar a la jefatura, oye, en este punto he visto esta situación, para que tengan conocimiento, intervengan y actúen, y bueno, y poder hacer hincapié, ¿no?, en esas medidas de cumplimiento. Es muy complicado, no tenemos en condiciones normales un policía o un agente o un guardia civil para los comportamientos individuales, pues en este estado de alarma seguimos igual, no tenemos a una gente por persona para saber que cumple taxativamente y escrupulosamente todas sus obligaciones, y se tiene que hacer pues de manera más generalizada, identificando puntos más calientes, intervenir en esa zona, en fin, me supongo que es el sistema que en las distintas comisiones de seguimiento de seguridad que tenemos en el día, pues me ponen o me informan tanto los distintos cuerpos de seguridad, tanto la policía como la Guardia Civil. Vale, bueno, más cuestiones. Dice, quería saber por qué a las 7, esto casi que la respuesta la hemos dado también, ¿no? ¿Por qué a las 7 de la tarde van los municipales por la Vega con la sirena puesta? Dice esto, que dice que si es, hay toque de queda, ¿no? Y pregunta el interrogante, que a qué se debe, ¿no? Bueno, que pase, que todos los días pasan a las 7 de la tarde con la Vega con sirena, pues ya eso es raro, ¿eh? Pues no sé. No sé, habrá coincidido con algún incidente que se haya producido en la misma hora y en distintos días, no lo sé, es algo que me coge fuera de lugar, porque no sé exactamente a lo que se refiere y no tengo yo conocimiento de que, de manera ordinaria no se está haciendo eso. Me imagino que habrá sido atendiendo a distintas incidencias que hayan coincidido. Bueno, pues a veces esas coincidencias existen, ¿no?, que hayan coincidido en la misma hora en 2 días seguidos, no lo sé. Claro, aquí hay un oyente que dice, ¿se puede estar al aire libre? ¿Yo puedo echar un día de campo? Bueno, no, tú tienes permiso para ir a tu segunda residencia. Al día de campo, ni coger, ni salir al campo a coger artículos de temporada, productos, perdón, de temporada. Sí. No hay autorización para eso. Se tiene autorización para hacer la práctica deportiva, que es caminar, o correr, o en el formato de bicicleta que uno quiera, con una franja horaria determinada. Se tiene permiso ya para ir a la segunda residencia, donde están los campos incluidos, los campos privados y particulares, pero no se puede ir al campo. Al día de hoy todavía esa actividad de irnos al campo no se puede. De hecho, nosotros en esta fase hemos seguido manteniendo el precintado, el área de recreativa del campo. Eso es lo que preguntaba específicamente. Porque nosotros entendíamos que ahí puede haber una confusión y abrir la actividad de poder ir a tu segunda residencia a campos privados no significa que puedas ir al campo a comer, a almorzar o a echar el día. Uh-huh. Eso está de momento todavía prohibido. Uh-huh. Y una cuestión más, dice, ¿hay una mujer viviendo en el bar del pabellón? Pregunta un oyente y quiere saber si, bueno, no habría alguna solución, ¿no?, para esta persona, si es el caso afirmativo. Pues hay una persona que tiene cobijo en el bar del pabellón. Es una persona que le coincidió la declaración del estado de alarma en un procedimiento de desahucio, en la que se estuvo buscando por parte del Departamento de Servicios Sociales y también la concejala de Política Social directamente implicada en buscar soluciones. Se estuvo buscando un alquiler de una vivienda para poder facilitar la ayuda del ayuntamiento un tiempo y que estuviera bajo cobijo. Fue imposible, igual que otro caso que tuvimos posteriormente. No hay nadie que quiera alquilar su vivienda y era un momento muy difícil de acudir tanto a refugios o determinados alojamientos, ¿no?, para personas en esta situación, porque se tenían cerradas literalmente lo que es el acceso a esos alojamientos. Ni siquiera podíamos acudir, como en otras ocasiones hemos hecho, a viviendas rurales, porque también estaban cerradas la actividad. Y bueno, la única manera que tuvimos era de buscarle un techo donde pudiera estar el tiempo que durara este estado de alarma y evitar que estuviera en la calle, ¿no? Y se encuentra ahora mismo allí y se sigue trabajando en esos recursos necesarios por parte de servicios sociales para poder buscarle pues una vivienda, porque aquello desde luego no lo es simplemente un techo, un lugar para refugiarse en el tiempo también que hemos estado viviendo. Claro. Bueno, pues de momento hasta aquí las preguntas que han ido llegando por parte de nuestros oyentes. 1:29, no tenemos ningún planteamiento más que nos llegue. Así que bueno, pues a no ser que haya otra cuestión que quiera destacar, concluimos el Cosa de Todos en la jornada de este jueves. Pues nada, Rocío, yo agradecer que no lo hice en la última vez, creo que estuve con ustedes, a esta tarea también de solidaridad, de volvemos, ¿no?, a enorgullecernos de nuestra gente, de estar pendientes de nuestros vecinos y vecinas, y felicitar, por tanto, a los vendedores de la ONCE, que hacían una campaña de recolección de alimentos, pero no de recolección, sino que ellos mismos ponían de sus recursos propios un fondo para poder comprar estos alimentos, con una situación, además, por su parte, muy complicada, porque muchos de ellos forman parte de ERTE, de esta propia fundación, y vuelve a darnos, ¿no?, ese mensaje de fuerza de que la gente, por mal que lo esté pasando, siempre tiene en su memoria y diría que en su corazón las situaciones de otros que pueden ser más complicadas. Y bueno, los vendedores de la ONCE en nuestra localidad han hecho ese esfuerzo de aportar un fondo comunitario y poder comprar esos productos que se han hecho distintos lotes para dirigirlos desde servicios sociales a las familias más necesitadas. También la hermandad, nuestro padre es un nazareno, ha hecho una campaña de recogida del alimento, creo que también la de nuestra Virgen de los Remedios, y agradecer por tanto de nuevo todas estas entidades, ¿no?, que se vuelcan en esa tarea solidaria para poder ayudar a los que están pasando una situación tan difícil, a los que desde el Ayuntamiento quiero transmitirle nuestro ánimo, que se dirijan y pongan en conocimiento de su Ayuntamiento la situación en la que se encuentran para poder informarles y ayudarles en todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Uh-huh. Y terminar con eso, con dando ánimo y fuerza, que esto es, estamos ya en un proceso de desescalada que nos da un poco de esperanza, pero por favor, la responsabilidad individual, el que sigamos muy concienciados de que estamos en una alerta sanitaria, que no podemos bajar la guardia, que esto no ha pasado y que si somos imprudentes, pues vamos a tener, ¿no?, lo que es el rebrote de afecciones del COVID-19, que es lo que estamos intentando de evitar con toda esta situación tan anómala, ¿no?, y extraña que estamos viviendo. Pues hay que dar ese llamamiento también a esa responsabilidad individual, ¿no?, que decía, y sobre todo también ese mensaje, ¿no?, de agradecimiento por todas las aportaciones que llegan solidaria por parte de nuestros vecinos de los ubriqueños. Isabel Gómez, sí, alcaldesa de Ubrique, hoy en El Cosa de Todo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío, y a los oyentes y a los participantes, como siempre. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.